segundos más y ha marcado 15 goles más en los últimos encuentros en los primeros 18 partidos. A estas alturas, la temporada pasada, el Elche era octavo a 10 puntos de ascenso directo. Y a nivel institucional, el presidente del Elche, José Sepulcre, dice no a la oferta del grupo inversor italiano y la descarta. Aunque reconoce que otra cosa es la negociación que está llevando a cabo este grupo con accionistas a nivel individual. Sepulcre hace un llamamiento al empresario visitano para que dé un paso al frente. También el presidente Blanco Verde prácticamente descarta la puesta en marcha de un abono para la segunda vuelta. Bueno, pues como veis, tenemos tema, tenemos tomate. Recuperaremos las mejores frases del presidente de Elche. También queremos escuchar alguna de Enrique Jiménez, el mejor jugador de Elche del fútbol, uno de los máximos artilleros en la historia brasileña, de los pocos que han llegado a la veintena de goles. Hablando de este momento mágico de Elche, de este primer puesto del fútbol ilicitano que está en boca de todos. Y eso nos gusta, hay que disfrutarlo, porque, caray, no siempre es posible, y menos durante las navidades, 3 semanas consecutivas. Tenemos por ahí varias encuestas abiertas, por dicho, una encuesta abierta, vamos a abrir otra a la gente que tiene buenas tardes, porque estamos buscando las opiniones de los aficionados, ¿no? Sí, es que ayer preguntábamos, porque la gente destacará lo que más le gustó de este, la última jornada, y te resumo un poquito, pues, porque le ha gustado mucho que se haya cerrado las bocas con mucha gente a base de jugar bien al fútbol, la fuerza y el compromiso del equipo. Otros destacaban que estábamos con los líderes, otros la goleada que se llevó el fútbol, y otros también destacan la derrota de los líderes en Soria. De ahí sacamos, pues, la siguiente pregunta y la pregunta que estamos ahora mismo. ¿Qué si te gustaría que hubiera un derbi en primera división siempre y cuando claro fue primero el Elche? Si el Elche subía a primera, ¿quería que subiera también el Elche? Damos dos opciones, sí, quiero vivir un derbi en primera o no, prefiero que el Elche se quede en segunda división. Importante, además de votar que el Elche se quede en segunda división. Bueno, pues ya podéis votar y lo podéis hacer hasta mañana, pero bueno, vuestros. Bueno, como digo, bien sobre este tema y ya para terminar con este tema institucional y espantagoso, preguntamos, claro, si tenía problemas económicos el club, porque debe dinero a jugadores del año pasado, hay más jugadores que yo, que sería pagos corrientes, si va a poder hacer frente a este dinero, o en este caso debería dejar paso a ese profesor. Esta era su contestación. A una afición muy numerosa que representa un sentimiento. que haya dado una buena pesar del momento propicio de que se ponga a la venta esos abonos para la segunda vuelta del campeonato. Y recordemos que todavía no ha terminado la primera, que quedan tres partidos. Repaso números porque hoy es martes y siempre repasamos los caballeros del año pasado, pero sobre todo en esta semana en la que los jugadores tienen vacaciones no se puede hacer más. Van a ser solo 5 minutos, pero sí, yo no recuerdo unos números tan positivos, tan buenos, que en los 23 años que llevo sufriendo. Que es líder y que solo que se habla mucho del fútbol de Elche, eso es un líder sólido, con 34 puntos, tras disputarse de 18 encuentros, 10 victorias, 4 empates, 4 derrotas. El Elche es el máximo goleador con 32 dianas, el tercer equipo menos goleado solamente con 16. Es el que mejor cómputo de más menos, de goles a favor y en contra lleva, más 16, mejor de la liga adelante. Tenemos a Ángel, que ayer fue operado con éxito de esa jugancia, como cuarto goleador de la campaña internacional con 9 dianas. Tenemos a Rosario, este polista, con 6, también con 4, con 2 metras. Es importante, no dependemos de nuestro juego. Luego también tenemos en el currículum de positivo que Juan Carlos, el portero, y el central Pellegrín han sido los dos únicos futbolistas que han disputado los 18 encuentros y todos los minutos de liga, no solo del Elche, sino de la segunda división, con lo que también encabezamos otra cifra importante. Ambos han disputado 1.120. Una de las virtudes de este Elche es que mantiene el equilibrio, ya que ha sumado 19 puntos en el Martínez Valero y 15 fuera de casa, que es una cifra bastante respetable. Ha ganado 6 partidos en casa y 4 a domicilio. Recordamos que quedan todavía 3 partidos para finalizar la primera vuelta en Guadalajara, luego viene aquí el Alcoyano y terminamos en Tarragona. Es decir, que podemos mejorar el mejor registro de una primera vuelta desde la temporada de la segunda primera división. La última temporada que el Elche ascendió a primera división hace ya 24 años, que se hizo. Va a hacer 24 años. El 87-88. Pues bien, desde entonces, la mejor primera vuelta que el Elche ha completado fue la 2004-2005, que sumó 37 puntos. Ese es el pico del nivel. El Elche ahora mismo tiene 34, está a 3. De igualar esa cifra y todavía le quedan 9 puntos por disputar. Es decir, de los 9 puntos, porque saque 4 ya conseguiría batir ese récord, ese registro de la mejor primera vuelta en las últimas 2 décadas. Pero es que además las estadísticas siguen mejorando y alimentándose gracias a los números extraordinarios de los últimos 2 meses. Nadie ha sacado tantos puntos como el Elche en los últimos 2 meses. Ha sumado 20 de 24 posibles. Ha ganado 6 partidos y ha empatado 2. No pierde desde mitad de octubre cuando lo hizo contra Córdoba. ¿Y de qué manera? En el último minuto. Y además correspondía a la primera vez. El partido del minuto. Bien, pues el Elche en 2011 es el mejor, contando a todos los que había en segunda división. Claro, en ese cómputo no puedes contar a los ex primeras, al Depor, al Estudio de la Media, que había pasado la temporada pasada y no estaba en segunda. De todos los que están en segunda división, el Elche es el mejor. En 2011 el Elche ha conseguido sumar 78 puntos en 43 partidos. 25 partidos de la temporada pasada y 18 jornadas que llevamos. Sumó 44 puntos. La pasada temporada más 34 que lleva en la actualidad. Si quitamos 3 puntos de un partido, o sea, para hacer 42 jornadas, es que jugó 43 porque en el caso se jugó una jornada más. Bien, pues si quitamos 3 puntos de un partido, o quitar una victoria, no quiero quitar nada, el Elche sumaría 75 puntos en una hipotética liga de todo el año que llevamos en curso. Con esos números, es posible que este año ascendiera de forma directa. El ascenso este año va a ser menos caro que el del año pasado. Ahora, eso sí, con los datos del año pasado, solo hubiera superado al Barça B. Recordemos que el año pasado el Elche subió, perdón, el Betis subió con 83 y el Rayo con 79. Escapar. No pudieron más importante, ya lo decimos bien, ha recortado 12 puntos al Hércules en 7 jornadas. No solo 11, sino más 12, porque ya superó. En la jornada 11, el Hércules se sacaba de ese 11 puntos. Ahora, la que estaba el Hércules está un punto por el Hércules. La racha del Hércules en esos 24. En la racha del Elche, que ha sumado 20 puntos, 24 y ha sumado 8. Y para terminar ya con esta estadística, os repaso cómo estaba el Elche el año pasado. Ahí está, la jornada 18. Tenía 26 puntos, 8 menos que en la actualidad. Era séptima, octavo. Ahora es primero. Y ojo a este dato. Estaba a 10 puntos del ascenso directo que marcaba el Celta con 36. El líder del Atlético con 42, había escapado con 38. Teniendo en cuenta que el Atlético se mira con 34, evidentemente no parece que vaya a hacer falta sumar tal cantidad de puntos como tenemos que sumar desde el Rayo para si esto sigue así de igual. Otro capítulo interesante. Este Elche es tremendamente goleador. Ya lo dije, es el más goleador de la categoría de este año, pero mucho más que el Elche del año pasado. El Elche, jornada 18, y no estaba mal, estaba octavo. Había marcado 17 goles, ahora ha marcado 32. Ha marcado 15 goles más que el año pasado. Y había encajado 16, también encajaba muy poco, lo mismo que ahora. Ahí están todos esos números, que creo que era el día ideal para repasarlo, y que desde luego dejarme a las claras por qué el equipo está donde está. Bueno, pues el máximo dirigente del club, el presidente de Elche, reconoce que es imposible despedir el año y ojalá acabarse la vida. El máximo dirigente que reconocía que se etiqueta de equipo marrullero, poco a poco se la va necesitando, a la intensidad no se le puede llamar marrullería, solo se puede llamar jugar bien al fútbol, como han demostrado no solo en la goleada contra el fútbol, sino en la primera vuelta, sino todo en los últimos dos meses con goleadas de todas las tareas, ganar en casa del líder, entonces el Hércules, eso, un equipo marrullero no puede ser líder, máximo goleador y metiendo los equipos. Pero bueno, todavía habrá algunos que quieran poner con lo que denoto en el presidente de Elche es que estos 6 años no han hecho más presidente y menos aficionado, más sensato y menos joven. Yo recuerdo otras temporadas, sobre todo las primeras, en las que cuando el equipo se ponía en bien, se hablaba de eso. Ahora se ha agarrado al discurso de Bordalás y de los jugadores, y yo creo que con mucho sentido común va en esa misma dirección. Ya habla de que el objetivo es ganar a Guadalajara. El ascenso puede estar que no está muy bien ahora, pero está claro ya de ese discurso. Otra cosa es que se piense, pero públicamente está bien esa ponderación, esa moderación. Y para el presidente del Elche es muy importante ser líder, pero de la forma correcta. Yo creo que realmente no es momento de la vida, pero también la falta de aquí, pero es que es muy importante. Realmente, era la primera de julio, en la primera de ese poder interior, es que el futuro está en el futuro. Yo creo que es la futura. Después de Thank you. Sábado